Para terminar, compartimos la palabra de Evelyn Aidel de Ataque. Hola. Primero, en realidad hay que darle un doble aplauso a Eduardo, porque él no lo dice, pero está con un tema de salud y es un esfuerzo heroico que se venga hasta acá, la verdad. Perdón que lo confesé de tu parte, digamos, ¿no? Pero había que decirlo. Y segundo, yo voy a aportar la nota tonta del día, y es que me vine con una remera de Chávez y con unas medias que dicen Estados Unidos. Así que, pero bueno, igual estamos bien, porque si Chávez está arriba y Estados Unidos está en los pies, vamos bien. Yo obviamente no tengo la lucidez de los dos expositores que me acaban de preceder, así que tengo que hacer chistes. Les cuento un poco cómo es la caracterización que hacemos nosotros del espacio de la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio en relación con los temas de libre comercio, ¿no? Que son los temas que trabajamos nosotros. En principio, la Asamblea se constituye justo el año pasado porque una de las grandes novedades, digamos, que traía el gobierno de Cambiemos era que íbamos a empezar a volver a discutir tratados de libre comercio. Ustedes saben que durante estos 12 años de kirchnerismo, el tema de tratados de libre comercio fue un tema que estuvo completamente ausente de la mesa, no formaba parte de los intereses de Cancillería ni de la agenda de relaciones internacionales que tenía el gobierno, ni nada por el estilo. Entonces, durante 12 años, lo único que se conversó un poquito era un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Y eso era un tratado que además no era del kirchnerismo, sino que hacía fácil, el año pasado se cumplieron 25 años que se viene negociando ese acuerdo de asociación, con lo cual era casi una herencia que tenía el... Qué feo decir la palabra herencia, ¿no? O sea, Sí. uno después se da cuenta, pero era una herencia de gobiernos anteriores y que donde además había planteos por parte de Argentina y Brasil muy claros de que había ciertas líneas rojas que no se negociaban en ese acuerdo. ¿Todos están más o menos al tanto de lo que implica un tratado de libre comercio? ¿Se acuerdan del ALCA? Sí, bueno, del ALCA se acuerdan todos. Bueno, el ALCA era un tratado de libre comercio. Y así como existió el ALCA en su momento, hay muchos otros tratados de libre comercio que se tratan, digamos, de negociar entre los países. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, que mencionó Eduardo hace un rato, también es parte, digamos, de los grandes acuerdos de libre comercio. ¿Y qué es lo que tratan de hacer, digamos, en líneas generales estos tratados de libre comercio? Bueno, garantizar el libre flujo de capitales y además, sobre todo, y este es como uno de los puntos principales, garantizar una serie de condiciones jurídicas para los inversores. Así como Mariano mencionaba que los inversores exigen cierta estabilidad política y cierta situación de gobernabilidad, también exigen estabilidad jurídica. Y entonces, para conseguir esta estabilidad jurídica, la buscan mediante estos acuerdos, de los cuales los tratados de libre comercio son un gran paquete, pero después hay otro paquete que no es tan conocido y que en realidad es el que más afecta, que son los tratados bilaterales de inversión, que probablemente alguno escuchó alguna vez hablar de los tratados bilaterales de inversión. ¿Le suena a alguno de algún lado? Levanten la mano así. Bueno, sí, no, obviamente, digamos, pero bueno, si no, no los escucharon hablar, pero sin embargo le cuestan al Estado argentino mucha plata. Porque, ¿qué son los tratados bilaterales de inversión? Son tratados que se firman son bilaterales, o sea, que se firman entre dos países, y durante la década de los 90, Argentina fue uno de los países que más tratados bilaterales de inversión firmó. Y básicamente son tratados muy cortitos, no se crean que se necesita mucha palabrería para firmar estos tratados. Son tratados muy cortitos, la mayoría no tienen más de 15 páginas y lo que dicen es que el Estado se compromete a garantizar las inversiones en el país y le otorga una serie de condiciones jurídicas a esos países, a los inversores de esos países. Que en concreto, que es la posibilidad, por ejemplo, de saltearse los tribunales locales y pasar directamente a un tribunal internacional. Entonces, supongamos que yo soy Bayer, y en vez de, bueno, si es Bayer es bueno, pero en vez de asistir a la justicia local en un conflicto, porque invertí, no sé, 200 millones de dólares para poner una planta, resulta que después, por X razón, el gobierno tomó una decisión que a mí no me gustaba y entonces yo pierdo esa inversión. Entonces, ¿qué hago? Voy y litigo en un tribunal internacional. No necesito litigar en la justicia local. ¿Sí? Esto es como una especie de sueño húmedo de los inversores privados, digamos. Porque, ¿qué es en concreto lo que les permite? Les permite a los inversores demandar directamente a los estados. No necesitan ninguna intermediación. O sea, no necesitan convencer al gobierno de su país para que, por favor, vaya a la Organización Mundial de Comercio y abra un tribunal, y entonces que después decidan ecuánimemente, etcétera, etcétera. No, es un inversor que tiene mucho dinero, mucha capacidad, obviamente, para hacer ese litigio y va directamente a demandar al Estado. Con algunos datos muy interesantes, por ejemplo, que el 50% de los casos que se litigan a nivel internacional son resueltos por los mismos tres abogados. O sea, imagínense la plata que tiene esa gente, pero además imagínense el poder de decisión que tienen, ¿no? Porque son el 50% de los casos, se deciden solamente tres personas. Y Argentina no es solamente uno de los países de América Latina que más tratados bilaterales de inversión firmó, sino que además es el país más demandado a nivel mundial en tribunales internacionales por violación de las cláusulas de los tratados bilaterales de inversión. Argentina tiene alrededor de 47 causas en tribunales internacionales, algunas de las cuales se resolvieron positivamente para Argentina. No es que el Estado argentino las ganó, o sea, el Estado argentino no perdió, digamos, porque no ganan nunca los estados, porque es siempre el inversor privado el que va y hace la demanda. Ahora, si ustedes quieren ir y demandar a una corporación multinacional porque les contaminó el agua o les hizo alguna cosa por el estilo, los quiero ver a dónde van, digamos, ¿no? Porque no pueden demandarlos en ningún lado, pero bueno. Y Argentina tiene 47 causas en tribunales internacionales que significan miles y miles y miles de millones de dólares. Algunos de los que han hecho causas, por ejemplo, ¿se acuerdan de...? Bueno, la mayor parte de las causas que tienen tribunales internacionales son producto de la decisión de devaluar la moneda. Esa es una de las principales razones, porque básicamente cuando en la década de los 90 se hace toda la privatización de los servicios públicos, se estableció que los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos, estaban en dólares. Con lo cual, resulta que vos pagabas el agua a un peso, o a 20 pesos, o 30 pesos, lo que fuera tu factura, pero después Aguas de Francia recibía 30 dólares. Entonces, ¿qué es el efecto, digamos, no deseado de la devaluación? Se congelan las tarifas en pesos, pero vos ahora, para sacar esos pesos, tenés que pagar 3 pesos más para conseguir un dólar. Con lo cual, las principales causas que tiene en tribunales internacionales es por servicios públicos y devaluación. ¿Se dan cuenta, no? Van entendiendo más o menos cómo viene la mano. O sea, es una decisión de política económica decidir si yo devalúo o no devalúo, decidir si yo tomo una decisión para proteger el medio ambiente, para proteger una comunidad que está siendo afectada por un emprendimiento productivo de una multinacional. O sea, son todas decisiones de política pública que pasan a estar bajo el ámbito internacional. Además, bajo la decisión de que un inversor se sienta afectado en sus ganancias. Algunos de los que han hecho juicios han sido, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que en la década de los 90 hubo mucho quilombo alrededor del tema de los DNI, que se le hizo la licitación a Siemens, que al final Siemens no podía imprimir bien los DNI, y que fue todo un escándalo en su momento porque había sido un entramado de corrupción? Bueno, Siemens fue y le hizo una denuncia a Argentina, al Estado argentino, porque le quitó la licitación de la fabricación de los DNI. En el 2002 se hace una ley que establecía que básicamente se iban a revisar todos esos contratos Y como fue mediante una ley y no fue a través de la revisación de ese contrato, Siemens dijo que eso era una expropiación indirecta. Y entonces fue a litigar a un tribunal internacional. Lo peor de todo no es que Siemens vaya y litigue en un tribunal internacional cuando en realidad se le debería caer la cara de vergüenza, digamos. Es que esa es una de las cosas que tienen las multinacionales. Como no tienen cara, tampoco pueden tener vergüenza, ¿no? Pero lo peor no es eso, sino que lo peor de todo es que el tribunal le dio la razón. Y le obligó en su momento a Argentina a pagar 600 mil millones de dólares por esa licitación. Pero como justo en ese momento, dada la casualidad de que la Siemens estaba siendo investigada en los Estados Unidos por coimas, en Medio Árabe y en Sudamérica, perdón, en Medio Oriente y Sudamérica, finalmente decidió por un tema de, bueno, vamos a tratar de cuidar nuestra imagen, no, nos condonaron la deuda dijeron que no era buena idea pelearse con sus clientes. Pero si no, Argentina hubiera tenido que pagar lo mismo. Y Argentina ha tenido que poner mucha plata. Y esa plata no sale de otro lugar más que de los bolsillos de ustedes y de nosotros y de todo el resto del pueblo trabajador de este país, digamos. Entonces, ese es uno de los grandes temas que hay que tratar de entender. Que las inversiones no solamente exigen estabilidad política, sino que también exigen estabilidad jurídica. Y que cualquier inversión extranjera que venga ahora va a tener este marco jurídico que ya tenemos de la década de los 90 y que como durante el kirchnerismo no se impugnó, sino que se decidió, digamos, mediante diferentes estrategias, pero se decidió seguir dentro de estos tratados y se decidió, digamos, seguir acudiendo al CIADI, al Centro Internacional del Arreglo para las Diferencias, que es el principal tribunal internacional que regula estos temas, nosotros seguimos acá. O sea, seguimos en este pantano jurídico que básicamente nos genera un montón de transferencias de ingresos hacia los inversores privados. Eso por un lado, digamos, como para entender el contexto más macro. Obviamente no avanzamos en temas de tratado de libre comercio, pero esta estructura se mantuvo igual. Digo, y tenemos ejemplos de otros países en América Latina que se salieron de este marco. Ecuador es uno, Bolivia es uno y, por supuesto, Venezuela también, digamos. O sea, y ahí también es donde podemos hablar de las fallas que tuvo la integración regional, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero este es el marco en el que estamos en este momento. No se discutieron tratados de libre comercio, pero seguimos en la misma estructura. Ahora, ¿qué propone el gobierno de Cambiemos? Cuando ni bien toman el gobierno, de 12 años que en materia de tratado de libre comercio no pasó nada, de pronto se subieron a la Ferrari, se les cortó el freno y se pegaron un palo terrible. ¿Por qué? Porque la apuesta que hizo el gobierno de Macri fue vamos a integrarnos con Estados Unidos, ¿no? O sea, vamos a alinearnos directamente con Obama, con esta administración demócrata, qué sé yo, y obviamente creían que iba a ganar Hillary Clinton y que entonces todo iba a seguir más o menos igual y que el tratado transpacífico iba a seguir y que la política de firmar acuerdos de libre comercio iba a seguir y que todo esto se iba a mantener, digamos. Bueno, al final ganó el peluquín naranja y ahora Macri no sabe de qué carajo disfrazarse. Igual más o menos están en la misma tonalidad, de amarillo, naranja, bueno, de algo por ahí se pueden disfrazar, digamos. Pero básicamente el gobierno de Trump decidió salirse del Tratado Transpacífico, como ya lo dijo Eduardo, y entonces esto ahora supone un cierto reacomodamiento del escenario. Quedó culo al norte, literalmente, Macri, ¿no? O sea, quedó orientado para ahí, pero no era ese lugar donde tenía que apuntar. ¿Por qué, digamos? Porque el Tratado Transpacífico, si bien la presencia de Estados Unidos es muy importante y fue muy importante durante todas las negociaciones, no fue un tratado que nació de Estados Unidos, no fue el proyecto del ALCA. El ALCA sí, el ALCA era una cosa que en 1987 George Bush padre agarró y escribió en uno de sus memos que había que crear un área de libre comercio de las Américas, que fuera desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y ese fue un proyecto que mantuvieron durante casi 20 años hasta que finalmente pudieron, digamos, tratar de ponerlo en un borrador y finalmente ya sabemos cómo siguió la historia, que cambió el signo político de esta parte del mundo y entonces eso se rechazó, digamos. El TPP es un acuerdo que nace originalmente entre 4 o 5 países en el año 2010. Y entre esos países no estaba Estados Unidos, Y tampoco estaba Japón, estaba Nueva Zelanda, estaba Brunei Darussalam, que es uno de los que está dentro de la cuenca asiática, estaba Chile, estaba Singapur, si mal no recuerdo, y había un par más ahí dando vueltas, pero básicamente este era el núcleo duro del acuerdo transpacífico en sus inicios, año 2010, y en el año 2012 Estados Unidos decide ingresar a las negociaciones. Pero vayan fijándose que ahí ya tenemos un dato importante, que es que se empieza a negociar entre estos países que están en la cuenca Asia-Pacífico. O sea, la cosa no está yendo de abajo hacia arriba, la cosa está yendo en esta dirección, horizontal, digamos. Bueno, no porque sean horizontales las economías, ¿no? Pero más o menos podemos charlar de que no son economías, perdón, yo no sé nada de economía, pero no son economías simétricas, pero no hay tantas diferencias entre el PBI, digamos. O sea, la diferencia entre el PBI de Estados Unidos y Brunei Darussalam es espeluznante, digamos. O sea, no tiene ningún sentido. Es 75 veces más que la que tiene Brunei. Pero cuando se empieza a negociar el TPP, las diferencias entre los países que estaban negociando del PBI eran mucho más chicas. Y en el 2012 se sienta Estados Unidos a la negociación y obviamente Estados Unidos sienta todo su pliego de condiciones junto a la negociación. Y entonces mete temas de propiedad intelectual, mete temas de dumping laboral, o sea, mete temas de, porque obviamente no quiere que Vietnam le ahogue la fiesta y entonces agarra y dice, no, bueno, no pueden hacer dumping laboral, sí, ya termino. O sea, no pueden contratar, no pueden generar condiciones de trabajo que vayan, digamos, contra las cosas de este tratado, contra las tarifas fijadas en el tratado, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando Estados Unidos se sienta a la mesa, obviamente eso también, digamos, cambia la visibilidad que había tenido el TPP hasta ese entonces. Pero ¿por qué menciono esto? Por dos cosas. Primero, porque Estados Unidos no era, digamos, una de las partes principales de este tratado. Y segundo, porque que este tratado se estuviera negociando desde el año 2010, quiere decir que se puso mucha plata en este tratado. O sea, porque básicamente la plata que es, que vos, digamos, Estado, tenés que llevar a un negociador o a unos cuantos negociadores para que vayan y se sienten en cada una de las rondas de negociaciones, que discutan, etcétera, etcétera, hasta llegar más o menos a un tratado que a todos los países que están sentados a la mesa los convenza. Con lo cual, esta idea que está, o la idea, digamos, que estaba detrás del proyecto del TPP no estaba muerta, porque pusieron mucha plata para que eso salga, digamos. Y de hecho, Chile, en una entrevista que le hicieron hace poco al canciller, dijo, bueno, nosotros nos retiramos del TPP, pero seguimos creyendo en este rumbo. O sea, no se terminó ahí. Y en segundo lugar, lo que es importante, digamos, me parece para analizar, es que básicamente, el hecho de que Estados Unidos se haya retirado, bueno, no quiere decir que no vayan a ceder. Ah, perdón, esto era. Estados Unidos, digamos, cuando ingresa a las negociaciones en el año 2012, en buena medida lo hace con la intención de afianzar su posición en la cuenca del Asia-Pacífico, digamos, ¿no? O sea, fundamentalmente su interés está en Asia. ¿Por qué? Porque quiere ser el contrapeso de China, digamos. China no estaba incluido en el TPP. Entonces, al salirse del TPP, Estados Unidos va a perder peso en Asia, porque no tiene ningún tratado firmado con los países que están en Asia. Y a la vez, China tiene otros elementos o tiene otros tratados de integración económica con los que puede, digamos, dialogar en ese espacio de Asia. Tiene un acuerdo de cooperación económica en donde está incluido India, por ejemplo, que es una economía muy importante, y obviamente todos los países que están alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese acuerdo, por ejemplo, sigue vigente y sigue negociándose. Y tiene también un acuerdo con la asociación, la APEC, digamos, que es la Asociación de Asia-Pacífico. Todos esos acuerdos siguen vigentes, con lo cual, digamos, Estados Unidos pierde posiciones en un escenario, digamos, donde necesita sí o sí estar presente, y China, en este contexto, puede agarrar y decir, bueno, nosotros seguimos avanzando en esta idea del libre comercio, que de hecho es lo que está haciendo China, básicamente. Ahora Xi Jinping estuvo en el Foro Económico de Davos, está peleando porque lo reconozcan como economía de mercado dentro de la Organización Mundial de Comercio, para poder ir y negociar dentro de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí, digamos, hay tensiones. O sea, yo les comento todo esto porque en realidad nosotros tampoco tenemos claro el escenario. Lo que tenemos son muchas dudas y muchas incertidumbres, y estas son algunas de las dudas e incertidumbres que tenemos. Pero como nuestro querido presidente sigue empantanado, digamos, en ciertos anacronismos ideológicos y políticos, ahora, en diciembre de 2017, vamos a tener la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio realizándose acá en Argentina, y va a ser en Bariloche. Con lo cual, más allá de todas las dudas e incertidumbres que tengamos, hay un mensaje que es muy claro: hay que organizarse para estar en diciembre del 2017 diciendo que no queremos libre comercio, digamos, por un montón de razones, porque implican subordinación política, jurídica, etcétera, etcétera, y porque además siguen trayendo más de lo que no queremos, digamos, ¿no? O sea, que es desempleo, precarización laboral, pobreza, falta de acceso a la salud, a los medicamentos, etcétera, etcétera, digamos. O sea, no les voy a poner a escribirme ahora todas las cláusulas que tienen estos tratados, pero básicamente todos esos tratados son, digamos, dirigidos a empobrecer las condiciones de la clase trabajadora y del pueblo. Entonces hay que estar ahí en diciembre para decirle que no queremos la OMC, que no queremos la vuelta de ese proyecto, y así como en su momento pudimos organizar la resistencia al ARCA, ahora hay que estar para decirle que no a esto también, digamos. Y que si China está o no está, digamos, son detalles que podemos ir afinando o discutiendo a medida que se vaya acercando la fecha, pero lo importante es que tenemos una fecha clave para organizarnos y resistir de alguna manera a todos estos marcos jurídicos que nos imponen condiciones completamente abusivas. Eso. Muchas gracias, Eben. Bueno, muchas gracias a